¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona y vamos a estar leyendo la Biblia diaria. Estamos leyendo el libro de Jeremías, pero como es en orden cronológico, la lectura de ahora nos toca leer, es la lectura de agosto 19, segunda de Reyes 24 al 25. Y después vamos a leer segunda de Crónicas 36. Y nos va a enseñar un poquito por eso es que me gusta esta lectura que estamos haciendo, porque estamos leyendo lo que está pasando con Jeremías y ahora vamos a leer lo que fue escrito acerca de este rey y acerca de la conquista de Judá. Comenzando con el 24. En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joaquín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra él tropas de caldeo, tropas de sirio, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos, los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llevó a Jerusalén de sangre inocente, la cual a Jehová no quiso perdonar. Y Manasés fue un rey muy malo, pero creo que fue él el que se arrepiente, es llevado cautivo y se arrepiente, y muchos piensan que fue salvo él, ¿no? Los demás hechos de Joaquín y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joaquín con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Eufrates. 18 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Nuestta, hija de Eltán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén. La ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y los apresó el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y todos los tesoros de la casa real, y quebró en piezas todos los vasos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llenó en cautiverio a todo Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín y a la madre del rey y a las esposas del rey y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra que fueron 7,000 y a los artesanos y herreros que fueron 1,000 y a todos los hombres fuertes y aptos para la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío y le cambió el nombre por él de Ezequías. 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Noatal, hija de Jeremías. Y este no es el mismo Jeremías, de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme todo lo que había hecho Joaquín. Fue pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de la presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. Y aconteció en el noveno año de su reinado, en el mes décimo, en el día 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantaron contra ella burlartes alrededor. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y habiendo una brecha en el muro de la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, entre los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey fue por el camino del desierto. Nos dimos cuenta de que en Jeremías, de que el rey Sedequías va y le pregunta a Jeremías, qué es lo que, qué palabra tienes de Dios. Y Jeremías le da la palabra de Dios y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser llevado a Babilonia, pero no vas a ver a Babilonia, ¿no? Y todos los que están aquí van a llevar ser, van a ser llevados cautivos, y la ciudad va a ser quemada por fuego por los babilonios. O mejor entrégate, que si te entregas, Dios los va a proteger. Yo digo de que cuando el rey oyó estas palabras, las creyó, pero él dijo que tenía miedo a los judíos que se habían pasado a los caldeos, a los al enemigo, ¿no? Porque se habían pasado porque tal vez lo odiaban, y tenía miedo que se tomaran a retribución, ¿no? Por todo lo malo quizás que él les había hecho, o tal vez las suposiciones, ¿no? Entonces, pero yo creo que cuando le dice la palabra, él cree la palabra, y esto es mi opinión. Y como siempre le vengo diciendo, mi opinión no es doctrina. No quiero que tome esto como doctrina. A mí me gusta leer la Biblia como que la estoy leyendo para mí mismo. Me gusta tratar de entenderla. Y mediante pasan los años, sí, quiero seguir leyendo con la meta de leer la Biblia todos los años. Y que el Espíritu Santo hable a nuestra alma, ¿no? Que hable a su alma. Y usted tiene la responsabilidad también, como los del Nuevo Testamento, que cuando alguien les decía algo, iban y lo buscaban en la Biblia, ¿no? So, cuando va y le pregunta a Jeremías, yo creo que él ya sabía que iba a caer, le creyó. Yo creo que ellos comenzaron a hacerle ya hacer una brecha al muro, ¿no? Porque se me parece raro que el mismo día que los conquistan, ellos le hacen brecha al muro, ¿no? Muy rápido para hacerle. Esos muros eran muy gruesos y muchas veces le ponían hasta arena entre medio del muro. Eran muy gruesos para que resistiera más el impacto de los baluartes algunas veces. Yo creo que él ya estaba hecho, preparado. ¿Sabes qué? Aunque la palabra de Dios se cumpla, yo voy a tener el plan B, como se dice, ¿no? Voy a estar listo con el muro, y de ahí me voy a escapar al desierto, ¿no? Y la ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. Y apresaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron sentencia contra él. Oh, se me olvidó leer esto. Y dice que, y el rey se fue por el camino del desierto, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo tomó en las llanuras de Jericó, haciéndose dispersar todo su ejército. Y apresaron al rey, lo trajeron al rey de Babilonia a Ribla, y pronunciaron sentencia contra él. Y descollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y Sedequías le sacaron los ojos, y atando con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto del séptimo día del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzarán, capitán de la guardia, sierva del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las cosas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó con fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y el pueblo que había quedado en la ciudad, y los que habían juntado al rey de Babilonia con los que habían quedado de Hugo, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y las tierras. So, aunque eran pobres y los deja con viñas y tierra, no crea que ellos iban a poder disfrutar todo lo que, lo más probable que era, tenían que pagar tributo de todo lo que ellos cosechaban. Pero aún así, el pobre tenía tan siquiera una tierra que cosechar, ¿no? Y quebraron las cadenas, las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las bases, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y lo llevaron el bronce de ello a Babilonia. Si se acuerda que en Segunda de Reyes 20:17, que Salomón hace, le decían el mar de bronce, pero lo que era, imagínese una copa, ¿no? De agua, y era muy grande en circunferencia, y ahí es donde se lavaban los sacerdotes, porque acuérdese de que sacrificar no es una cosa muy muy limpia, ¿no? Se llenaban todo de sangre. También se llevaron las ollas, las paletas, las de pabiladeras de cucharones y todos los vasos de bronce con los que ministraban, incensarios, cuencos, los de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia, las dos columnas, un mar y las bases de salmón que había hecho para la casa de Jehová y del bronce y todos estos vasos lo había y no había peso. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima una capital de bronce y la altura del cadiel era de 3 codos y sobre el cadiel había una red de granados alrededor todo de bronce y semejante obra había en la obra de la columna con la red. Ahora, si usted se acuerda que en el templo habían muchos artículos que pertenecían al viejo tabernáculo, a la tienda del pacto, ¿no? Y en esa tienda había lo que se conoce como la arca del pacto, que era un cofre donde estaba el maná, la vara de Aarón y estaban las tabletas del 10 mandamientos. No se habla aquí que los babilonios tomaron posición de eso. Hay una tradición que dice, porque Jeremías regresa a Judá y Jeremías después huye a Egipto, y vamos a leer cómo pasa eso, y no se habla exactamente cómo Jeremías muere. Hay una tradición judía que dice que Jeremías, con ayuda de alguno de los sacerdotes, va, o con ayuda de alguna de los profetas, va y guarda la arca, se la llevan a Egipto y después la traen y la entierran y la esconden, ¿no? Hay tradiciones que dicen que la arca fue escondida debajo del templo y como fue quemado el templo y todas las piedras fueron arrancadas, se ha perdido exactamente el lugar donde está el arca, pero el arca está escondida debajo de lo que era el templo. Ahora el templo se vuelve a reconstruir. Sobre, vamos a leer eso en Ezra y cómo sucede lo demás en Nehemías y pero el arca nunca fue encontrada, ¿no? Sí hablamos, en la Biblia habla que muchos de los artículos que el rey de Babilonia llevó a Babilonia fueron regresados cuando se construye el templo. El segundo templo, ¿no? Pero nunca se habla de la arca. Han habido gente que han ido querer escarbar debajo de lo que es ahora el templo, que nada más está un muro de lo que era el templo, y entre esa área está la mosquita de la roca que se le conoce y que es parte de la fe islámica. Y han habido judíos que han querido excavar ahí y los han detenido, ¿no? Hubo una vez que los musulmanes estaban arreglos a la mas y la tierra que estaban escarbando de ese lugar la llevaban y la llevaban a un ánfeo donde se tira la basura, ¿no? Y vinieron algunos judíos, recogían la tierra y veían en la tierra y encontraban artículos que se pueden que eran del siglo 10 antes de Cristo, no 10, 11, donde se ve todo esto de David y de Salomón. So, vamos a seguir leyendo. Y como le dije, son suposiciones. Lo más probable, lo más probable que yo pienso es que la arca ya fue perdida para siempre. Aunque la Biblia habla de que el anticristo va a dar permiso, va a dar a los judíos que se haga el tercer, que sería el tercer templo, sí, se construyó dos veces ya, el tercer templo, porque fue el primer templo de Salomón, después el segundo, el templo de Nehemías y Ersa, y el tercer templo que fue construido en los tiempos de Jesucristo, ese también fue destruido, y ahora el cuarto templo que va a ser construido en los tiempos del anticristo, ¿no? Y tal vez él pueda, ¿me entiende?, para convencer a los judíos que sepa él dónde está exactamente la arca y la traiga y se haga una ceremonia. Pero Dios dejó todas las dimensiones para que la arca se fuera creada otra vez, ¿no? Aunque no tenemos los 10 mandamientos escritos por Moisés, tenemos los 10 mandamientos escritos como en la Biblia, ¿no? Eso pueden meter el maná, no lo tenemos, pero pueden construir la arca. Tomó entonces el capitán de la guardia, a Sedequías el primer sacerdote, y a Sofonías el segundo sacerdote, y los tres guardias de la puerta, y de la ciudad tomó un oficial que estaba a cargo de los hombres de guerra, y a cinco varones de los que estaban en la presencia del rey, que se hallaban en la ciudad, y al principal escriba del ejército que reclutaba a la gente del país, 70 varones del pueblo de la tierra que se llevaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a Ribla, rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamar. Así fue transportado Judá sobre su tierra. Y el pueblo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Anakim, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él a Mizpa, esto es, Ismael, hijo de Netaías, hijo de Joatán, hijo de Carea, Seharías, hijo de Tajunet, Neftalita, Zaharías, hijo de Macaíta, ellos con sus suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: No temáis de ser siervos de los caldeos, habitar en la tierra y servir al rey de Babilonia, y los irá bien. Mas el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netaías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hicieron a Gedalías, e hirieron a Gedalías, y murió también los judíos y los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y llevando todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Y ahí es donde a Jeremías lo llevan a Egipto también. Y aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, y el mes duodécimo de los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, el primer año de su reinado, levantó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, sacerdote de la cárcel. Sacándolo de la cárcel, Joaquín rey de sacándolo de la cárcel, y le habló bien y puso su asiento sobre el asiento de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió las vestiduras de prisión, y como siempre delante del rey todos los días de su vida, y diariamente le fue dado su sustento de pan del rey, una porción para cada día todos los días de su vida, y Dios se acordó de él, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho que dice: Remember your people, remember your people, Lord, remember your people. Y yo siempre digo: Acuérdate de nosotros, Dios, que somos polvo, que somos carne, no somos perfecto, pero tú eres perfecto. Acuérdate de nosotros y súplenos conforme a nuestras necesidades. Esto es lo último que leímos del rey, como dicen los niños, ¿no? Colorín colorado, y este cuento se ha acabado. Pero no vivió una vida tan bonita este rey, ¿no? Y consecuencias del pecado. Algunas veces, como le dije, la gente sufre y sufre y sufre como Job. Y uno algunas veces se mete en problemas porque dice: Oh, míralo, ha pecado contra Dios. Todos nosotros somos individuales y cada uno de nosotros, Dios tiene trazado un plan que tenemos que seguir. Y no podemos decir de dónde viene esto, porque no sabemos, no sabemos exactamente. El Evangelio no es color de rosa. Si usted está sentado en una silla, aleluya, aleluya, y dice, y hay alguien que está pasando pruebas y cosas así, no es bueno decir: Oh, míralo, Dios lo está castigando. No, porque no sabemos. También puede ser que la otra persona sí está pasando problemas, pero por su... No, no es muy inteligente y se ha metido en problemas, ¿no? Pero no sabemos, no somos Dios, ¿no? Ahora, dice aquí que 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar en Jerusalén, 11 años en nombre de su madre Amatul, hija de Jeremías, hija de Libna. Pero quería hablarles de Sedequías. Sedequías lo llevaron cautivo, ¿no? Y entre el medio del cautiverio, el rey de Babilonia lo después de 37 años, dice, y lo quiero leer otra vez, y aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. Son 37 años él estuvo en la cárcel, aún antes que se acordara el rey de Babilonia de él, ¿no? No estoy seguro exactamente cuántos años tenía, lo más probable que estaba en sus 20 cuando comenzó a reinar. Sí sabemos que reinó, por lo menos reinó 10 años. Reinó como 10 años y lo agarré aquí de una concordancia que tuvo 10 o 11 años. So, 37 años estuvo en la cárcel este hombre y al final Dios se acordó de él. No, no crea que el rey, porque dice aquí que el rey de Judá, que era tío y sucesor de Joaquín, reinó 11 años desde 1597 hasta 1800. 1800, hasta 597, hasta 586, y fue llevado a cautividad. So, una vida muy, muy dura, ¿no? Le sacan los ojos, ve a sus hijos muertos, morir enfrente de él, y es algo que no mucha gente lo experimenta. Y de la manera que él vive su vida al final, yo creo que Dios se acuerda de él. Y Dios le da, dice que le dio, lo sacaron de la cárcel y le dieron comida real, ¿no? Y le dieron vestiduras reales. Eso Dios se acuerda de uno, ¿no? Y no podemos decir que no se arrepintió, ¿no? No podemos nosotros decir eso. Podemos ver las consecuencias de lo que se le habló y la gracia que Dios tuvo en esta persona, pero de ahí no podemos hacer a suposiciones. Yo creo que en eso nos vamos a meter en muchos problemas cuando nos creemos más santurrones que otras personas, ¿no? Nosotros tenemos que tener sabiduría, tener nosotros discernimiento, ¿no? Yo siempre les he dicho que muchas veces no se puede ver qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene del diablo. Y usted me va a decir, pues está difícil eso, ¿no? Hasta Dios mismo dijo dejar crecer el trigo con la cizaña junto, porque puedes que arranques el trigo queriendo arrancar la cizaña, o puedes que ¿me entiendes? Que dañes más de lo que vas a ayudar, ¿no? So, por los frutos los conocerá. ¿Me entiendes? Yo puedo decir y hablar y puedo decir muchas cosas, pero si mis frutos no corren, mis acciones no corresponden a lo que predico, entonces no vale de nada. Y eso siempre tiene que cuidar usted, si usted es pastor, se tiene que cuidar de eso, ¿no? De que las personas que usted se junten den frutos buenos. Muchos de nosotros tenemos amigos o teníamos amigos que no quieren su mejor, no lo le dicen una cosa por un lado y por otra cosa, por otro lado le dan la vuelta y hablan mal de usted, ¿no? Y eso nunca se va a acabar. Como dice la palabra de Dios, hay que orar por esa gente porque algunas veces hacen cosas sin saber lo que estaba haciendo. A mí me gusta leer la historia porque de la historia se aprende mucho. A mí me gusta leer, punto. Me gusta leer mucho. Soy una persona que es uno de mis pasatiempos más bonitos, ¿no? Leer. Y una de las cosas que estaba leyendo acerca del Che Guevara. Y si usted no conoce quién fue el Che Guevara, fue uno de los ayudantes de Fidel Castro en Cuba, que le ayudó mucho para la revolución de Cuba. Cuando se fue tomada Cuba, ellos ganaron la victoria, ¿no? Ahora, si usted lee su vida, él era argentino, por eso le decían el Che. Él fue un médico de profesión que viene a México, conoce a Fidel Castro, y de Fidel Castro le habla la pobreza de Cuba, ¿no? Y en sus intenciones él pensaba que él estaba haciendo algo bien, aunque sus intenciones, como dice mucho un dicho, de buenas intenciones está empedernado el infierno, ¿no? Fue una persona muy ruda. Estiman que él mató por lo menos 500 personas. Y hay mucha gente que lo tienen por muy alto, ¿no? Pero en verdad fue un asesino, ¿no? Y piensan, oh, mira, esta persona dejó todo lo que él era un médico para ir a pelear por los pobres, cuando no se dan cuenta que era un asesino, ¿no? Era una persona sin escrúpulos. Algunas veces, la palabra está dicho que oremos por nuestros enemigos. oremos por todos aquellos que nos hacen mal, ¿no? Y no tomemos acción propia en nuestras propias manos, porque nosotros no sabemos, ¿no? Y puede ser que al Che Guevara lo tengamos como, o lo tenga la gente como una persona, como dicen, que camina sobre las aguas, pero no lo era, era un asesino. Aunque tenía buenas intenciones, mató mucha gente para llegar a ese punto. Y Fidel Castro todavía está vivo, so no queremos hablar de eso, pero no son, muchas veces querían salvar al pueblo pobre de algo, pero lo llevaron a la misma pobreza y al mismo pecado, ¿no? So, vamos a seguir leyendo y ahora nos toca leer Segunda de Crónicas 36. Joacás, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le hicieron rey del hogar de su padre en Jerusalén. 23 años tenía Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y una de oro. Y el rey de Egipto estableció a Eliquín, hermano de Joacás, por rey sobre todo a Judá y Jerusalén, y le cambió el nombre de Joaquín, y a Joacás su hermano tomó a Necao y lo llevó a Egipto. 25 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Oh, entonces tenía 25 años Joaquín en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas, lo llevó a Babilonia. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los vasos de la casa de Jehová, y los puso en el templo de Babilonia. Los demás de los hechos de Joaquín y las abominaciones que hizo, lo que en él se halló, he aquí que está escrito en el libro de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. 8 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año del rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová, y estableció a Sedequías su hermano por rey sobre toda Jerusalén. 21 años tenía Sedequías, comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante de Jeremías profeta que le habló de la parte de Jehová. También se rebeló contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová Dios de Israel. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, el cual había santificado en Jerusalén. Y Jehová, Dios de sus padres, se envió a ellos por medio de sus mensajeros, levantándose de la mañana, y envió por ellos, porque él tenía misericordia de su pueblo y de la habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreció sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra el pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrepito. Todos los entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de los príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron el fuego de todos sus palacios, y destruyeron todos sus vasos preciosos. Mas que escaparon a la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él, de sus hijos, hasta que vino el reino de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento guardó el sábado hasta que los 70 años fueran cumplidos. Vamos a ver cómo Daniel habla de esto mismo. Y si usted no lo sabía, Ezequiel y Jeremías fueron contemporáneos. Ezequiel predicó su predicación. Vimos aquí cómo Dios dice que mandaba a sus profetas y no les hacían caso. Jeremías predicó el comienzo antes, bueno, que vivió también la invasión de Judá. Pero Ezequiel fue uno de los cautivos que llevan hasta Babilonia, y en Babilonia Dios le habla y ahí nos da una visión de lo que es el que va a ser el templo venidero. Tengo también un video de una animación que quiero que vea de lo que es el trono de Dios. Está muy excelente. Si usted tiene tiempo de verla, pues la voy a poner. Sí la había puesto. Y vamos a hablar un poquito de lo que es Ciro también. Mas el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que se le edifique casa a Jerusalén, que es de Judá. ¿Quién hay de vosotros, de todo su pueblo? Jehová, su Dios, sea con él y suba. Vamos a leer también los otros libros que vienen. Este Ciro es un personaje muy, muy distinguido, porque Isaías profetiza de Ciro aún antes, como 100, 150 años, que Ciro haya nacido. Y una de las profecías que él dice, Dios argumentando, según si sabemos que no hay otros dioses, aunque otras personas creen tan fielmente que Dios tiene un pleito con esos dioses falsos y dice: Ahora tú dices que eres Dios, háblanos del futuro, dinos algo que va a pasar en el futuro, porque Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Y nadie le contesta, y él dice: Pero yo te voy a decir lo que va a pasar en el futuro. Voy a levantar mi siervo Ciro. Cyrus, y vamos a ver en historia también, es un personaje muy rico en historia. Todos sabemos la leyenda del rey Arturo, ¿no? Y de la mesa redonda, pero hasta ahí se queda leyenda, porque no hay pruebas, no hay historia que nos pueda decir que es un personaje verídico, ¿no? Todos sabemos la historia de Hércules y cómo es mitad Dios y mitad humano, porque fue bajado de Zeus, pero es mitología, no hay pruebas históricas que hubo un personaje, pero cuando es la Biblia hay pruebas históricas de lo que es Cyrus, hay pruebas históricas de lo que es Jesucristo. Y podemos hacerlo con inteligencia. No, hay mucha gente que no creen en la palabra de Dios porque piensan que son cuentos de mujeres y fábulas, ¿no? Pero no se toman el tiempo de averiguar la historia. Una de las cosas que vamos a hacer el otro año, vamos a estar viendo la Biblia en forma arqueológica. Y nunca lo he hecho, me va a costar mucho y va a ser una ocasión de aprendizaje. Lo más probable que ando buscando que Dios nos provea una Biblia que nos dé la arqueología. Yo sé que Dios es bueno, Dios nos va a hacer eso. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la arqueología. Vamos a hablar un poquito más de este personaje. Y hasta ahí vamos a llegar. Pero antes de que me vaya, les voy a dar un comentario acerca del rey que lo acaba de leer aquí en esta porción. Y yo siempre le he dicho que la mejor concordancia de la Biblia, o el mejor comentario de la Biblia, es la misma Biblia, ¿no? Yo les había dicho que no sabía exactamente cuánto había reinado. Vemos aquí que 25 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años. Bueno, sabemos que vivió, porque dice que 38 años pasó como dicen, en el bote o en la cárcel. Sobrevivió por lo menos hasta los 70 y 74 años, si estoy bueno para la matemática. Y casi la mitad de su vida, la más de su mitad de su vida la pasó en la cárcel, ¿no? Y nos da a demostrar de lo bueno que es Dios y de la gracia que encontramos en Dios, ¿no? No sabemos, sí dice la Biblia que fue un rey muy malo, ¿no? Hizo conforme a todo lo malo, pero no sabemos si se arrepintió, ¿no? Y quién sabe, tal vez está allá en el en el día de juicio y seamos juzgados y él sale en un lugar más alto que nosotros mismos, porque es bien fácil apuntar y decir aquel, aquel, aquel, aquel, cuando nosotros estamos en peor condición, ¿no? No se preocupe por otra persona, preocúpese por usted mismo. So, hasta aquí terminamos. Siga orando por nuestros planes que tenemos para el ministerio. El ministerio se llama, puede ir a buscar más información, www.maministries.com. Chequeé el podcast que tenemos de los niños. He puesto unos más audio ahí nuevo. Chequeé también las predicaciones de Juan. He puesto tres audios ahí nuevo. So, muchas gracias.